Muy bien, continuamos en esta mañana, 2:25. Salí con sol, volví con lluvia, le digo, bien. Pero conseguí peluquera, ¿no? Sí. Medio raro el corte que tiene ahí, medio de pinza, te arranca, pero bien. Sí, conseguí. ¿Ah, sí? ¿Consiguió? Sí, sí. Conseguí, porque conseguí. Le estaban reclamando. Sí, conseguí, ¿eh? conseguí peluquero. Le estaban reclamando que necesitaba una peluqueadita, me parece. No, me dijeron que estaba bien de pelo, me dijeron que estaba bien. ¿Ah, sí? Sí, a comparación de ayer estaba mucho mejor. Bueno. ¿Tenemos información? Tenemos información porque se vienen actividades que, bueno, lo veníamos también difundiendo. Ahí nuestra compañera estuvo haciendo alguna notita también, pero queríamos como información un poquito más actualizada porque se viene hoy esta actividad que tiene que ver con la menopausia. Sí. Que va a ser en el día de hoy. Estamos ya en comunicación con, acá la tengo, la había perdido, menopausia. Es una conversa, una charla. Estamos en comunicación con Nelly y con Vanessa. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día, buen mediodía, buen... Sí, eso siempre es una duda, antes de comer o después de comer. Bueno, nosotros estamos ahí desayunando toda la mañana, picando un poquito. Nelly, mate de por medio. Sí, siempre. Bueno, venimos difundiendo esta actividad, pero queríamos como, bueno, ahí ya, ustedes ya están ahí listas, porque se viene ahora a las 15 horas, en el día de hoy, esta charla sobre la menopausia. Sí, es el segundo encuentro de un proyecto que se llama Menopausia, una oportunidad, con un equipo interdisciplinario del hospital, y el encuentro es, como dijiste vos, a las 15 horas en la casita del Medio Camino, que es en el barrio Independencia, Amapola 50. Bien, se va a estar hablando sobre nutrición y sexología, pero bueno, es uno de los, ya se viene con estas charlas, ¿no? Pero bueno, es como, es arrancar de nuevo, es una continuación. ¿Cómo hacemos las que quizás participamos una vez y nos quedamos ahí? ¿Cómo es la convocatoria, chicas? Es arrancar con un tema en el día y que circulan los otros temas, o sea que en realidad dos compañeras conducen, que vos lo dijiste, con los temas de nutrición y sexualidad en este día, y son independientes y también se juntan con todos los otros temas. Y la propuesta siempre se renueva. Sí, no es, no significa que porque hayan participado en el ciclo anterior lo que van a escuchar ahora es diferente. Yo digo, es lo mismo. Finalmente van a salir nuevos datos, nuevas ideas y nuevas cosas para compartir, porque la construcción de este espacio la hacemos entre todas. La menopausia es un tema que a veces no lo charlamos, ¿no? Porque a veces salimos al patio y charlamos con una vecina sobre los precios o en el negocio, no sé, sobre qué pasó con la vecina, que, pero sobre la menopausia es como que es un tema que por ahí nos quedamos, ¿no? En el medio de la vida estamos, che. Sí, en un momento, bueno, como también en nuestras épocas no hablábamos de menstruación. Exacto. Y tenemos ahora cerquita un gran encuentro que se llama Viedma Menstrua. Sí. Entonces, el tema de la menopausia, en realidad es ponerle palabras a lo que vamos sintiendo y cómo vamos flexibilizando esos sentires para generar una nueva perspectiva. Bien. Y también reconocernos en la otra persona, saber lo que nos sucede no solamente nos pasa a nosotras, sino a todas nos pasa, en mayor o menor medida. En el encuentro anterior se hablaba de que una de las personas que tenía la propuesta para charlar había encontrado 80 síntomas referidos a la menopausia. Pareciera que fuéramos un síntoma andando. Bueno, pero eso de saber que de los 80 no vamos a tener los 80, por supuesto, pero algunas sí y otras no. Algunos son síntomas más frecuentes, otros no tanto, pero forman parte de un todo y de un ciclo que nos va a atravesar. Pero no es una enfermedad, chicas. No, por supuesto. No, es un ciclo de la vida y empoderarnos en ella, en ese ciclo, en el conocernos, en el reconocernos y en el transitar lo más amigablemente este proceso y en el compartir y no en el silencio. Entonces, eso para nosotros es sumamente importante porque habilita a que a no naturalizar situaciones que capaz que no nos ponen mal, como hacernos pis, ¿no? El tema de esa que dice nos reímos, claro. y nos mojamos, ¿no? Bueno, cómo saltar esto que nos pasa, cómo mejorarlo, que no es estático, cómo nos podemos cuidar, qué implica el músculo, qué implica nuestra sexualidad. Se apaga la luz o se prende la luz. Entonces, bueno, hoy transitamos cómo comemos, qué elegimos, qué necesitamos, y también, bueno, la sexualidad, esto, cómo la transitamos, y cómo también le ponemos palabras y la tenemos que compartir con un otro, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esto, esta construcción, como equipo, como espacio, desde la transversalidad, o sea, desde el encontrarnos con el otro o con la otra, y contribuir a una mejor vida. Bien, y puntualmente en el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación, con la palabra de una nutricionista a la cual queremos mucho. Pero bueno, para saber de lo que vamos a hablar, para saber de lo que vamos a abordar, para disfrutar del momento, tienen que ir. Buenísimo. Así que la invitación está. Y no solamente de eso, vamos a hablar también de sexualidad, que sabemos que es difícil abordarlo, que quizás entre todas nos podamos decir lo que nos pasa. También reímos, porque no de lo que nos pasa nos deja de pasar, pero la idea es disfrutar de ese encuentro entre nosotras. Ha habido varones en encuentros anteriores, así que también a los varones los invitamos. No tienen por qué estar ya en este ciclo, sino que hay chicas más jóvenes también que han ido, que están preparándose para pasar, transitar este ciclo lo mejor posible. Y bueno, la invitación está hecha. Sepan que van a ser varios encuentros. En cada encuentro abordamos temáticas diferentes que tienen que ver con este ciclo. Todas tienen la misma propuesta, como dice Nelly, desde la transversalidad, desde un ambiente afectuoso, compartido, empático, en el cual podamos hablar de estas cosas que nos pasan. Sí, y también un llamado a las mujeres que en este momento quizás se sienten medio deprimidas y medio solas, con vergüenza de poder hablar. Este es el espacio, ¿no? Este sería el espacio como para decir que a la mayoría de las mujeres nos pasan cosas similares, no iguales, pero está bueno para poder compartirlas, ¿no? Que no estamos solas en este ciclo, es buenísimo saberlo. Exactamente, así, no estamos solas, así que hoy a las 3 de la tarde, es la segunda charla, van a quedar 3 más, cada 15 días uno, las esperamos. Casa de Medio Camino. Horas, es gratuito, también hay que decirlo, y es un encuentro que de construcción colectiva, o sea que también puede llevar el mate, y pinta lluvia, así que también las tortas fritas están pueden ser esperadas. Amapolas 55, barrio Parque Independencia, entonces. Exactamente. Segundo de los 5 encuentros programados. Y que está la vueltita de Globito Azul, porque a veces también nos pasó el miércoles pasado que no se ubicaban las personas porque la amapola se va como cortando. Entonces, el Globito Azul, está a la vueltita a las amapolas, así que como para guiarnos, este lugar tan reconocido en nuestra Viedma, así que es para fácil de guiarnos. Y si no, buscamos en Google y en el Google Map y llegamos. Bien, perfecto. Entonces, no se suspende por lluvia, hoy de 15 a 17 horas. No se suspende. Bien, perfecto. Sí, el lugar a veces está un poquito con agua y con barro en la calle, porque tiene un problema grave ahí en el barrio Independencia, pero bueno, han hecho un caminito con madera, así las personas pueden caminar. Bien, para ir cerrando, antes de despedirnos, remarcar el hecho de que cuando nosotros hicimos la colletería, obviamos decir que la entrada, por supuesto, es libre, no tenemos limitación de lugares, así que los esperamos a todos para compartir este momento. Muchas gracias, chicas. Abrazo grande y buen encuentro. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba entonces Nelly Costa, Vanessa Bueno, ellas son integrantes de lo que va a ser la charla de hoy sobre menopausia.